¿Qué te está comiendo? Pollo. ¿Qué te está comiendo? Unos bizcochitos que traje para que coman. Pero no me traigas esas cosas a la señora. No puede, no tiene voluntad. No, traje para todos. ¿Cómo los niños? Bueno, callado, que va a sonar. ¿Puedo preguntar la opinión estética de la casa? Yo la he visto desde que nací. Y tengo. Hay que pintar las puertas y las ventanas, o sea, las ventanas sobre todo. Hay que pintarlas y hay que pintar el balcón que se está estrellando todo y que se está la madera jodiendo. Si vosotros pudierais elegir. Mamá sigue insistiendo. A mí me parece preciosa porque me acuerda mucho las casas de la Candelaria. Yo pensé lo mismo cuando estaba en la Candelaria. Digo, esto es mi pueblo. Pero escúchame, Lu, por ejemplo, ¿tú mantendrías ese gris? ¿Ese gris te gusta? No, porque... Un poco más azul que el gris. ¿Cuál gris? Sí, es como un gris azul. Es un gris azulado, ¿verdad, Marina? Claro, pero tampoco azul, azul, porque eso es muy cantoso. Ay, pero tienes que desaturar el azul. A mi azul no parece precioso. Y la ahora mismo en círculo. ¿Y la madera, cómo la pintaría? Que puede decir, no, pues así como está en el nombre este sevillano. Ay, podríamos tomarle una foto y en Photoshop ponerle distintos colores. Ah, sí, claro. Y ahí se puede. Si ah, mira cómo se vería en verde. Mira cómo se vería. Sí, me parece una idea maravillosa. A ver si así conseguimos dar con algo que nos guste a todos y. Porque el contraste del ocre con el azul es bonito, porque como son muy bonito. Complementarios. Pues.